mí no me convencen las explicaciones. Acá ataca Peñarol. El centro le viene contra el área. La baja con el pecho Bentancur. ¡Giró! Peñarol, Rubén Bentancur, tiro libre frontal desde la mitad de la cancha, control orientado con el pecho del salteño y de volea sin dejarla caer, le dio de aire fuerte, potente, le rompió el arco a Silveira, un golazo de Bentancur para que Peñarol pase a ganar a los 34, se festeja como si fuera un gol en la final del mundo, porque lo necesita Bentancur, porque lo necesita Peñarol, van a abrazarlo todos, control con el pecho, definición de izquierda, le ganó en el duelo a la Cerda, y Peñarol que era más, pone justicia en el Viera, Peñarol 1, Wanderers 0, Toto. Sí, señor, golazo de Bentancur, que es justicia, porque Peñarol ha sido mucho más que este Wanderers, que ha jugado muy mal partido, y que debió en la jugada anterior a esta quedar con 10 hombres, porque Univaso debió haber sido expulsado por el árbitro. Golazo y pico de Bentancur y bien merecido lo tiene Peñarol, que era mucho más que Wander. Una pelota frontal desde la mitad de la cancha, dominó notablemente allí Bentancur, paró la pelota de pecho y giró ante la marca de la Cerda para de zurda vulnerar el arco de Mauro Silveira y para que Peñarol pase a ganar aquí en el Viera. Gana y gana bien el Aurinegro. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, www.radiocristaldeluruguay.com para Uruguay y al mundo con el relato de Marcelo Sansó. Casi 42, transmite Cristal a través de la 1470 AM, pelota que va sobre el costado izquierdo del ataque, allá gira Hernández, Rolón por el medio, balón para Bravo, adelanta la pelota Bravo, escapa Bravo, al piso Musto, la toma Hernández para Univaso, ahora Bravo, va a tirar, tiene el empate, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol! De Wanderers, el chileno Bravo, en la primera y única, animaría a decirme, jugada elaborada, colectiva de los vagabundos, bravísimo por Bravo, definió el chileno de manera notable, recibió de Univaso, 3, 4, 5 toques seguidos, para que Bravo entrara desde la izquierda hacia el medio, definía de derecha, el palo más lejano de Dawson, y empate el partido. Esto es el fútbol, que no habla de méritos, habla de quién la mete adentro. Peñarol ha hecho más, pero Wanderers lo empata. Están 1-1, 42 minutos y medio. La única maniobra colectiva del equipo de Wanderers, que comenzó ahí con un toque de Hernández hacia su zona derecha, el pase para la posición del chileno y el remate del número 10 Bravo, que llegó a tocar Dawson pero no pudo impedir que entrara, empata sin merecerlo en lo más mínimo Wanderers ante un Peñarol que tenía que estar ganando por un par de goles. El pecado capital de Peñarol, genera y no logra concretar todas las acciones que genera. Wander le llega una sola vez en una muy linda jugada, una pelota que el propio chileno Claudio Bravo, Cristian Bravo, fue a pelear, trabó, se la llevó, descargó para Hernández, la devolución perfecta para el 10, el remate de derecha abajo contra el parante zurdo de Dawson para que Wander, en la primera llegada, iguale el partido. Debería estar perdiendo 3-0, lo empata 1-1. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con el relato vibrante de Marcelo Chelo Sansón, los comentarios con estilo propio de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Natural. No tiene apuro Silveira para estar sacando en el conjunto del Montevideo Wanderers, goles de Bentancur para Peñarol y del chileno Bravo para el equipo vagabundo del Prado. El balón a la mitad de la cancha, golpe de cabeza de Cepelini, Cepelini tira por el puesto del 8 para Busquets, Busquets atrás para que la traiga Agustín Álvarez Wallace. Agustín Álvarez Wallace mete sobre la Quintana, la Quintana para el número 15, Ezequiel Busquets, el centro, ¡Bentancur! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Bentancur, Rubén Bentancur. El salteño llegó para pisar el área, viniendo desde el punto del penal, atacando el útil, un centro que vino desde la derecha y le dio otra vez de aire para ponerla contra el palo izquierdo del arquero Silveira. Pasa a ganar Peñarol en el amanecer del segundo tiempo a los 3 minutos. Bentancur parece ser la noche del 11. 2-1 y está bien que gane Peñarol. Pone un poco las cosas en su lugar Bentancur. Se escapó muy bien por derecha Busquets, metió el centro sobre el primer palo, la fue a buscar y sacó un remate bajo que se metió sobre el parante izquierdo, ahí donde se tiraba el arquero Silveira. Peñarol por lo menos pone un poco las cosas en su lugar, debía ganar por mucho más, pero está por lo menos al frente 2-1 con un Bentancur implacable. Notable Bentancur en la definición, buen centro de Busquets por derecho, la linda jugada de Peñarol por aquel sector, el centro al área y Bentancur de sobrepique, le dio como venía, la puso abajo contra el palo izquierdo de Mauro Silveira, para hacer mucho más justo el resultado en este momento. Gana Peñarol, gana bien, Bentancur sabe que están buscando 9, dice presente en el Viera. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Relata Marcelo Sanzó, comentan Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Estamos en casi 12 minutos del segundo tiempo. Levanta Dobson, 2-1 Peñarol, ganando el partido frente a Wanderers. Transmite Superfútbol a través de Radio Cristal del Uruguay. La pelota va para Acosta. Acosta con el balón. Acosta devora metros. Ya está en campo enemigo. Se abre sobre la derecha Hernández. Hernández va a jugar con zurdo. Un balón adentro. Viene el centro contra el área. Devuelve Menose. Menose para Cepelini. Cepelini se mete en el anillo principal del terreno. Manda para Bentancur y para la Quintana. Corre la Quintana. Por el medio de 9 viene Bentancur. La Quintana acelera. Sale a buscarlo. Lejos la cerda. Frena la Quintana. Tiene que venir hacia atrás. Echa sobre la posición de Cepelini. Cepelini prepara el centro. Bentancur invade. Devuelve como puede Emiliano García. La baja para Peñarol. Busquets. Busquets para la Quintana. La Quintana para Álvarez Wallace. Ahí la tiene Agustín Álvarez Wallace. Pide Cepelini. Cepelini devuelve mal. Una pelota que es rechazada por parte del Colo Bruno Beglio. Balón que viene para Univaso. Univaso giró. Entregó sobre la izquierda para Bravo. Bravo tiró para Hernández. Allá corre Hernández. La marca no sirve. Y Hernández. ¡Golazo! ¡Golazo de Wanderers! ¡Hernández! Este pibe que cuando marca, marca de este tipo. Una pelota puesta por parte del futbolista de Wanderers. Univaso para Bravo. Bravo rápido para Hernández. Y este sacó un zurdazo potente por arriba de Dawson. Creo que no la esperaba el guardameta. 2-2, lo empata otra vez el conjunto bohemio cuando no se veía por ningún lado. Hernández, que en el otro arco y contra Nacional lo había colgado del ángulo, ahora lo empata contra Peñarol, estando 2-2, Toto. Y la verdad es que este chico Hernández es un predestinado. Increíblemente mete ahí una pelota en un lugar inalcanzable para el arquero Dawson, con un zurdazo hacia el palo izquierdo, una linda maniobra colectiva de Wanderers. Yo creo que es la segunda vez que llega limpio, jugando bien la pelota del equipo de Wanderers sobre el área de Aurinegra, y logra su segundo tanto y un nuevo empate en el partido. Soberbio gol de Hernández, golazo por donde se lo mire, créame que valió el precio de la entrada esta noche en el Parque Alfredo Víctor Viera. Recibió un pase de Cristian Bravo, picó por la zurda y le pegó cruzado, voló Dawson, ni dos coleros juntos llegaban a sacarla, la pelota se incrustó arriba contra el ángulo superior derecho, golazo de Wander en su segunda llegada, segundo gol del bohemio, 100% efectividad. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Tiro libre que va a tomar Peñarol por intermedio de Cepelini. Llegará el envío del número 8, volcado sobre la izquierda con pierna derecha, la impulsa sobre el área, la sacan a medias, complementa después, devolviendo el fondo de Wander, la toma Rossi, Rossi la deja en la media luna, revienta la pelota sacándola a Beglio, Beglio tira sobre el campo de Peñarol, no había nadie para la contra, por eso pone la cabeza y saca la una pelota que había devuelto Peñarol, volvió sobre el campo Mirasol, quedaron dos de Wander contra O'Neill, el primero cabeció, Ferreira no se la pudo llevar, y entonces cuando le quedó atrás la pelota le dio tiempo a O'Neill para poder rehacerse, vuelve otra vez Wander a atacar por intermedio de Beglio, Beglio adentro para Ferreira, pisa el área, ¡gol! ¡Gol! Wanderers Santurio, mira vos cómo ingresó en el partido, recién acaba de entrar por el número 7 Hernández, primera pelota que toca y la manda a guardar, no se puede creer, un descuido de Peñarol que ya había quedado mal parado en la anterior, ahora se regaló, habían más hombres de los que atacaban por encima de los que defendían, y Santurio entró para poner el puntín del zapato, ponerla contra el palo, no se puede creer, nadie entiende nada de los de Peñarol, tres ataques de Wanderers, tres goles, ahora lo gana el Bohemio, están 3-2, 24 del segundo tiempo, Toto. De vos, Santurio. Frente a la Silveira, Peñarol no ha mostrado firmeza defensiva y con muy pocas llegadas consigue tres goles y una victoria parcial que no se justifica para nada por el trámite del partido. Señores, lo da vuelta Wander en su casa, lo fue perdiendo toda la noche y Santurio, en la carta de presentación recién había ingresado por Hernández, la manda a guardar. Lo da vuelta el Bohemio con una efectividad prácticamente que 100%. Tercer llegada, tercer gol, gana Wander en el Viera. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay con el relato de Marcelo Chino Sansón, los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Saca Silveira, la pelota se pierde directamente afuera. Lateral que hace Busquets para Peñarol. De Busquets para da Silveira levanta para Bentancur. La bola a Biatri, allá corre Menose que está de 9. Va atrás, Bentancur tiene la puntería. ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Bentancur que se va a llevar la pelota, Menose, toma él, fue buscado de 9, tantas veces reclamamos que Peñarol cuando perdía el partido debía poner los zagueros en el área, debía ir con otra actitud, con otro temperamento, a por lo menos rescatar algo bueno, Menose, le ganó el colombiano, sirvió la bola atrás, y tocó para que Bentancur en su norte definiera de primera rápido, y empatara el partido, que quedan dos a los 50 del segundo tiempo. Wanderers 3, hat-trick de Bentancur, Peñarol 3, Toto. Y en la noche de Bentancur, autor de los tres goles y figura en el conjunto del negro, por lo menos pone un poco las cosas en su lugar Peñarol, que no merecía perder de ninguna manera ante Wanderers porque fue superior el conjunto carrolero. Termina haciéndose justicia en el parque Alfredo Víctor Viera porque Peñarol no merecía perder este partido. Lo había dado vuelta a Wander, pero Peñarol fue con mucha rebeldía a buscar la igualdad. Bien por Menose, invadió por derecha y Bentancur en su noche soñada marca un hat-trick para un empate 3-3. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay con el relato de Marcelo Chilo Sansó.